Hola a todos y bienvenidos al podcast de La Furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. En el podcast de hoy voy a hablar de la cancelación de los eventos otaku por el tema del coronavirus, de sus partes buenas y de sus partes malas. Pero empecemos por los puntos más negativos, y es que por mucho que diga la gente que pronto volverán los eventos, yo no las tengo todas conmigo. Hay gente que dice que a lo mejor para finales de año y tal, pero a mí no me gustaría estar en eventos con límite de aforo, límite de tiempo, con 2 metros de separación entre personas y las megacolas que se pueden llegar a formar. Hay que tener en cuenta que hace poco puse la televisión y estaban hablando de cómo iban a ser las salas de fiesta, los pubs y demás, a partir de cuando se ponga en marcha lo que este gobierno ha llamado en neolengua la nueva normalidad, y es que las imágenes son absolutamente ridículas. Pues imaginaros eso, pero en eventos otakus. Y lo más negativo de todo es que los eventos son de por sí una industria. Hay negocios que van y todo ese dinero que podían haber ganado ya lo han perdido y tienen que estar pensando en la siguiente temporada, la temporada del 2021. Y ahora toca el lado bueno mirando, como he dicho anteriormente, al futuro del 2021, tendría que ser la bajada del precio de las entradas. Es algo que llevamos diciendo un montonazo de tiempo en este podcast, que hay eventos en el que el precio de las entradas es una especie de asalto a mano armada y que cada año este precio se incrementa. Y sé que mucha gente me va a decir, ya Richard, pero es que cuando ibais a saco tú y tu novia a eventos, ese precio lo pagabais, y tenéis razón. Pero en nuestro caso en particular, estábamos durante toda una semana en la ciudad, podía ser Madrid o Barcelona, en la que yo tengo amigos y lo pasábamos bien toda la semana hasta cuando se celebraba el evento. Pero es que hay gente que no se puede permitir el precio de esa entrada, y menos que ya he dicho que esa entrada se vaya incrementando un tanto por ciento con el paso de los años. Lo mejor de la bajada de precio es que seguro que va a ir mucha más gente. Esto es una cosa que ha pasado en Estados Unidos y es de lo más curioso, que bajando el precio será mejor para el evento porque irá más gente, y mejor para las tiendas porque van a vender más, teniendo así más clientes. Así que si tienes una tienda o eres de los que tienen pensado poner un puesto, puedes escribirme lo que piensas en los comentarios, y si estás de acuerdo con lo que digo, empieza a comentar esto con las organizaciones de los eventos y vete pasando si quieres este podcast. Por lo pronto, yo sigo esperando a que todo cambie y vuelva a ser todo como antes. Recordad como siempre que estamos en Twitter como guardián-celta, en podcastcollection.wordpress.com, en pokemonleaguespain.wordpress.com, en lafuriadelguardiancelta.wordpress.com, en Facebook, en iVoox, en Apple Podcasts y en Spotify como La Furia del Guardián Celta, y también estamos en YouTube como RayliverseCorp, donde os traemos lo mejor del mundo del manga, del anime y un montón de cosas frikis. Es el canal otaku que estabas buscando. Un saludo y hasta otro podcast.